Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Clásicas, clásicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voladora, radio comunitaria de Amecameca, nuestra bella población. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta la tarde? ¿Sí? Esta tarde, perdón por la redundancia, nos acompaña personajes de la doctora Rosana. Sí, buenas tardes a todos. Doctora Rosana Bonacía, sí. Y el señor Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de aquí en el municipio de Amecameca. De Amecameca, de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Así y es. Los señores que están hasta allá no quieren escuchar su propia voz. Saludales. Al fin y al cabo de Amecameca. Desde ¿no? lejos. Y mi gran amigo, compañero de hace un chorro de años, Lalo. Lalo, no sé si... Ya se te olvidó mi nombre. No, es que, ¿puedo decir cómo te conocemos? Pues ya que... Ya que, lo conocemos como el Píscuaro. Sí, así en aquellos tiempos, cuando éramos adolescentes, había algunos que tenían apodo, y él era el Píscuaro. Píscuaro. Hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo el Píscuaro. La visita tan agradable que tenemos esta tarde, Clásicas Clásicos, pues nos lleva a una plática muy importante, que es sobre el aspecto volcánico. Y como lo comenté, como lo publiqué en la página de la red social, pues van a platicar de nuestro gran amigo, que ustedes conocen, y ustedes no lo conocen, el Popocatépetl, o como lo conocen actualmente, Don Goyo. Tiene su historia, ¿no? Tiene su historia, porque Don Goyo no la... Yo era de las personas que estaba en contra de que le llamaran así al Popocatépetl, se me hacía falta de respeto. Pero, hurgando en la historia de nuestra vida, pues me di cuenta y supe que Don Goyo es conocido desde hace... muchos años, entonces ya me tuve que aguantar mi inconformidad. Pero mejor decirle Popocatépetl, ¿no? Sí, claro que sí. Doctora, sea usted bienvenida a los Muchas micrófonos gracias. De La Voladora Radio, Radio Comunitaria de aquí de Amecameca. Don Gonzalo, sea bienvenido. Gracias, muy amable, gracias. Antes que todo, le ofrezco los micrófonos cuando ustedes gusten. Gracias, muy amable. Gracias. Cuando hay alguna necesidad, alguna emergencia, algo, La Voladora es comunitaria. Claro, y lo dice el título, nos debemos a la comunidad. Así es. Doctora, sí. ¿A qué se debe su visita? Cuéntenos. Pues mire, yo recibí la invitación a platicar con ustedes acerca de la de riesgos volcánicos y bueno, de la situación de aquí del Popocatépetl por una alumna que tengo yo. Actualmente soy profesora en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESIA en Zacatenco, aunque soy cátedra Conacyt, y mi alumna Melissa, que es de aquí, me invitó a platicar del tema porque nosotros en clase platicamos de varios riesgos naturales, y esta chica, bueno, una muy buena estudiante, tiene, digamos, tuvo la sensibilidad de observar que la población de Ameca no tiene mucho conocimiento, tal vez acerca del riesgo que corre viviendo cerca de un volcán activo. Entonces ella se enteró de que yo soy una de los autores del actual mapa de riesgos del Popocatépetl, y entonces me invitó y pues me pidió el favor de platicar con ustedes acerca de eso, lo cual me parece una iniciativa muy importante porque yo creo, bueno, yo trabajo en temas de riesgos naturales desde que casi empecé mi carrera académica en Italia, y lo que siempre he notado, pero a nivel de todos los países en donde yo he trabajado, es que hay una falta de comunicación muy importante entre los investigadores, bueno, nosotros investigadores y técnicos que trabajamos en para, digamos, de descubrir y analizar los problemas, y luego los que toman decisiones y los que actúan, como aquí el compañero de Protección Civil, y sobre todo con la población. Entonces yo creo que iniciativas de este tipo, como lo que estamos haciendo ahora en este radio, sea algo de muchísima utilidad, es una cosa importantísima, por eso que estoy aquí. Rosana, permítame llamarle así. No, por supuesto. Agradecemos muchísimo la gentileza que tienen ustedes también, Gonzalo. Gracias. De acudir con nosotros, con la voladora, para esta información tan vital, de vital importancia. Uh-huh. Aquí nuestros compañeros, uno de ellos, la principal, Chío, mi compañera, tiene la información del SENAPRED. Así pero, es. Pues no nos hace mal, no nos quita nada que vengan personalidades como ustedes. Gracias. Para que están, bueno, tú que estás aquí, perdón, que tú te. Sin perdón, problema. Que estás cerca del volcán también. Así tú es. Conoces la situación como está. Así es. Y la doctora, usted conocía ya el Popocatépetl de en su 10 años que tiene usted aquí. No, sí, o sea, no, yo como vulcanóloga, yo soy especialista en vulcanología. ¿Vulcanóloga? Sí, claro. Uh-huh. O sea, yo he estudiado en mi formación desde la carrera en Italia. Obviamente el Popocatépetl es uno de los volcanes que nosotros estudiamos junto con los volcanes italianos, que también son muchos y son activos. Entonces, claro, el Popocatépetl es parte de la formación que nosotros vulcanólogos y geólogos tenemos desde que empezamos a estudiar. Entonces sí, por supuesto, lo conozco desde antes de llegar a trabajar aquí en México, y ahora ya llevo casi 10 años y he trabajado sobre algunos de los volcanes activos de México. Uno de los primeros fue el Colima. Ajá. Y después trabajé sobre el Popocatépetl, y también he hecho un trabajo sobre el Tacaná, un volcán en Chiapas. Entonces sí, digamos que sí, el Popocatépetl es un volcán conocido realmente a nivel mundial, y para nosotros que estudiamos, sí, es básico en la educación. Interesantísimo. Ajá. Doctora, permítame, vamos a un corte y regresamos. Claro. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 20 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. barrio de Panoaya, Ameca Meca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, amigos, bien, clásicos. Seguimos adelante con la agradable visita que tenemos esta tarde, que para un servidor es fundamentalmente productiva por la manera, por la forma en que nos van a comentar, doctora. Gonzalo, ¿cómo está la situación de nuestro amigo el Popocatépetl? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sentimos? Ok, bueno, antes que nada, yo creo que es importante decir que el volcán, el Popocatépetl, es un volcán activo. Es un volcán que tiene actividad, que se ve, que se monitorea constantemente. Y es uno de los volcanes que se pueden considerar más peligrosos en el mundo, y eso se deriva del daño que puede causar el Popocatépetl, porque alrededor del volcán hay una densidad poblacional bastante elevada. Entonces, por eso hablamos de riesgo, de peligro, digamos, ¿no? El volcán actualmente, me comenta aquí el compañero de Protección Civil, el volcán actualmente se encuentra en fase amarillo, fase 2, ¿no? Y bueno, esa es una fase cuya importancia no se tiene que descuidar. El volcán tiene una actividad, ha tenido desde el 2012, ha retomado su actividad con unas erupciones con emisiones de ceniza, ¿no? Y con formaciones de columnas eruptivas no muy grandes, no muy altas, son columnas que pueden tener, bueno, que pueden llegar a 2, 3, 5 kilómetros en la atmósfera, pero hay emisión de ceniza, lo cual es el riesgo relacionado actualmente con este tipo de actividad. ¿Por qué hay emisión de ceniza? Porque este es un volcán explosivo. Este es un volcán que tiene la característica de fragmentar el magma dentro del conducto volcánico, dentro de la misma cámara magmática. Entonces, cuando hay una erupción, cuando se eyecta el material viene eructado de manera fragmentada, entonces en forma de cenizas o lapillis o bombas o lo que sea, ¿no? Entonces, la emisión de ceniza, digamos que son muchas las los fenómenos relacionados con la actividad volcánica y con la actividad que puede tener el Popo en este momento. Actualmente lo que tenemos es pura emisión de ceniza, hay emisión de gases, en algunas ocasiones hay emisión de material un poco más grande. Sí, es cierto, lo hemos observado. Exactamente. Entonces, bueno, la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, el SENAPRED tiene cámaras que están conectadas con el volcán, sí, las 24 horas, entonces todo el mundo tiene la posibilidad de visualizar lo que está ocurriendo en cualquier momento en el volcán, entonces tenemos una ventaja realmente muy grande. Actualmente el riesgo relacionado con el volcán se relaciona únicamente con la emisión de ceniza volcánica. Sí. Y esta ceniza, que puede tener dimensiones también muy pequeñas, tiene su nivel de riesgo. De riesgo, ajá. La ceniza puede causar diferentes problemas. La ceniza, por ejemplo, la ceniza dispersa en la atmósfera, nosotros la respiramos. Sí. Entonces es un problema que puede causar. Ahora, dependiendo de la concentración de ceniza que nosotros respiremos, podemos tener determinado problema respiratorio. Sí. pero luego la ceniza puede también depositarse, ¿no? Y cuando deposita en grande cantidad puede causar problemas en las vías de comunicación, puede causar problemas en la infraestructura, causa problemas con el tráfico aéreo, por supuesto, si deposita en el aeropuerto o también si se dispersa en la atmósfera. Y finalmente, la ceniza depositada en grandes cantidades en los techos de las habitaciones de baja calidad puede también causar daños, ¿no? a la estructura. Sí. Entonces, digamos, bueno, actualmente el problema es únicamente relacionado con la dispersión de ceniza. No hay otro tipo de riesgo. Aunque escuchemos los movimientos que tiene, porque sí, luego se escuchan, Lalo, si no lo han escuchado ustedes, no sé, como tronidos, como uh-huh. y se siente el piso, claro, se cimbra. Claro. Pues sí, la actividad sísmica relacionada con la actividad volcánica es un fenómeno muy común, sobre todo en caso de un volcán activo, en el caso de un volcán en el cual el magma ya se encuentra determinada, digamos, es bastante superficial. A ver, si hay una eyección de material, esto quiere decir que el magma se está moviendo en la cámara magmática y dentro del conducto. Entonces se mueve a niveles superficiales. Y este movimiento determina sismos relacionados con la actividad volcánica. Y esto es algo muy común y de hecho es algo que los expertos utilizamos para como, digamos, precursor de actividad volcánica. Obviamente, dependiendo del grado de actividad sísmica que podemos detectar y sobre todo de la superficialidad de este evento sísmico, podemos tener informaciones acerca de lo que puede ocurrir, ¿no? de qué tipo de erupción es uno de los precursores de la actividad volcánica. Sí. Doctora, ¿usted considera cómo está el actualmente en fase 2? Porque cambió apenas, ¿verdad? Gonzalo cambió a fase 3 porque estuvo más, no sé, con más intensidad. Más activo. Ajá. Sí. Ahora que estamos en fase 2, que es benévolo, uh-huh. cierto punto, pero no hay una medición de riesgo, no hay una medición que digamos, no, próximamente va a haber un algo. No hay una posibilidad de saberlo. No, como con los sismos, como con los terremotos, bueno, nosotros, bueno, todos hemos pasado, vivimos en la Ciudad de México, todos sabemos cuál es el otro riesgo que corremos viviendo aquí, ¿no? No hay posibilidad de saber cuándo va a ocurrir un determinado evento. Eso no podemos saberlo. Lo que podemos decir es qué tipo de evento puede ocurrir, qué tipo de erupción volcánica podemos ver. No podemos decir cuándo, absolutamente. O sea, este es un... Claro, hay, como les decía, hay varios fenómenos, hay varios precursores, o sea, hay varios fenómenos que nosotros vulcanólogos estamos monitoreando y detectando todo el tiempo para poder decir de qué manera aumentar el nivel de alerta, ¿no? O sea, poder decir a la gente que estamos a punto de enfrentar una situación ligeramente más peligrosa, por ejemplo. Sin embargo, no podemos definir exactamente en qué momento va a ocurrir una erupción de determinada magnitud. Uh-huh. Ahora, lo que yo considero como vulcanóloga, pero también como experto en riesgos naturales, es que lo primero que, o sea, no es tan importante decir en qué momento va a ocurrir un determinado fenómeno natural para poder salvar una población. Esto no es importante porque ahí podríamos tener hasta problemas para organizar la evacuación o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que la cosa más importante en temas de riesgos naturales es sensibilizar la conciencia y la educación de la gente. O sea, educar la gente desde las escuelas primarias que viven en zonas de alto riesgo, o sea, que son zonas donde pueden ocurrir fenómenos naturales que pueden causar daños, ¿no? Entonces, en este caso, si la gente sabe que vive en una situación de alto riesgo, puede tomar sus propias medidas, porque la gente es inteligente, puede tomar sus propias medidas para poder convivir con el fenómeno. Les hago un ejemplo. Cuando cae ceniza En muchas ocasiones la gente no sabe que la ceniza volcánica puede causar problemas respiratorios. No todos lo saben. Uh-huh. La gente piensa que es algo que puede pasar dentro de un par de horas, sigue haciendo lo que hace, sigue corriendo si está corriendo en la calle, sigue haciendo sus actividades, etc. Aquí, por ejemplo, sería suficiente que la gente supiera que la ceniza volcánica en cualquier tipo de concentración puede causar daños. Entonces, en este caso, cuando ve que el aire está un poquito más gris, un poquito más oscuro, taparse la boca, cubrirse la boca, utilizar pañuelos mojados, por ejemplo. Uh-huh. Esta es una medida de seguridad. Pañuelo que parece... Mojado, húmedo, claro, ajá. Húmedo. O sea, esta es una medida de seguridad que puede parecer muy sencilla, pero en realidad es algo que salva la vida. Les hago uh-huh. un ejemplo. En este julio pasado hubo una erupción del volcán Stromboli en Italia, en Sicilia. Uh-huh. Esta fue una erupción paroxística, que quiere decir que es una erupción un poquito más fuerte, más violenta, con respecto a la actividad que este volcán tiene comúnmente, que hace erupción cada 15 minutos. Bueno, hubo un fallecimiento, un excursionista murió, y murió y su compañero se salvó. Porque la diferencia fue que su compañero levantó su blusa y se tapó la boca, y este chico no. Respiró, claro, ellos encontraron una nube de ceniza con muy alta concentración y muy caliente, entonces digamos era mucho más peligroso de la situación que puede o que se puede verificar aquí en Amecameca, ¿verdad? Pero simplemente con taparse la boca el compañero se salvó, y este chico no. Entonces, digamos que yo repito, o sea, yo creo que es muy importante la educación a nivel escolar para que la gente sepa que vive en una zona de alto riesgo y que tome sus propias medidas. Muy bien, doctora. Por favorcito, vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 34 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. La debilidad que se viene o que se puede realizar es por falta de la cultura. La mayoría de la gente estamos acostumbrados al carro, echarle el cuartito, los 200 pesos ahí, que para que salga. Para sobrellevarlo. Pero cuando para tenemos llegar... una contingencia, queremos llenar los tanques de gasolina, saturamos las estaciones gasolineras, todo mundo queremos hacer. Y yo les comento también en los. De alguna forma, cuando nos relacionamos con la gente y les comentamos que desgraciadamente los despachadores de las gasolinerías también tienen que salir. ¿Sí? Y no van a estar a nuestra disposición a echándoles o llenándoles. Es cierto, es cierto. Ya pasamos una mala vivencia, ¿no? Una situación de falta de combustible que tuvimos ya como experiencia y que el mayor núcleo de desastre va a ser en las gasolinerías. Sí. Un análisis de vulnerabilidad y de riesgo y de peligro para la población. Es cierto, es cierto. Es cierto, vivimos una experiencia hace en el 2000. Así es. No sé si estabas aquí ya en el 2000. Sí, sí, sí. Cuando hizo erupción el Popocatépetl. Una erupción, pues como dice la doctora, ¿no? Leve, realmente, pero fue espeluznante para muchos de nosotros, ¿sí? Eso fue lo que causó lo que comenta Gonzalo, que la gente inmediatamente llenó la gasolinería de aquí. Las inmediatamente pocas que teníamos en su momento. Los carros lo quisieron pasar primero. Entonces no respetaron el nivel de condición, vamos. Así es. Entonces, y fue una erupción leve, porque uh-huh. realmente no fue tan grande, pero pues como no estamos acostumbrados a esa situación, lógico, vino el pánico, vino la desinformación, vino todo en, ¿qué sería?, en breves minutos. Efectivamente. ¿Verdad? Y principalmente que no estábamos acostumbrados a ver una actividad volcánica, que por la noche es cuando se observa más, por lógicamente por el material piroplástico, que uh-huh. nuestra experta lo conoce de maravilla. Entonces para nosotros se nos volvió algo de terror. ¿Sí? Y el terror nos llevó a esas consecuencias, ¿no? A querer salir por nuestros propios medios, a una falta de organización, a las creencias también de nuestros abuelos, ¿no? Que nos dicen no pasa nada, no pasa nada, aguántense. Y no pasa nada. Y desgraciadamente esa falta de cultura es cierto. Nos lleva a estos grandes problemas. Es cierto. Doctora, ¿qué recomendaciones haría usted para este tipo de eventos antes? Antes. O sea, antes de que ocurra un evento. Antes, por ejemplo, estamos ahorita muy tranquilos. De momento esto puede cambiar. Nos puede suceder lo que yo recuerdo muy está muy clavado en mi mente lo del 2000. Ya. ¿Qué pudiéramos hacer en una situación así? Pues miren, los eventos, la actividad relacionada, los eventos que pueden causar riesgo relacionados con la actividad volcánica son diferentes. O sea, puede caer ceniza, como decíamos hace rato, y con todos los problemas que puede causar la ceniza. Pueden verificarse coladas de lava, que claramente no llegarían aquí a Mecameca seguramente. Pueden verificarse avalanchas. Esta es una actividad muy importante relacionada con la actividad volcánica, porque una avalancha de escombros o de lodo puede verificarse con independencia de una erupción volcánica. Uh-huh. Entonces, todos estos son todos fenómenos relacionados con la actividad volcánica y son fenómenos que tienen su nivel de riesgo y de peligrosidad. Entonces, antes que nada, ¿qué hay que hacer? Conocerlos. O sea, saber que el volcán Popocatépetl puede causar cada uno de estos tipos de riesgos relacionados con su propia actividad. Entonces, ser conscientes de que esto se puede verificar, porque es un volcán activo, porque es un volcán continuamente activo, y lo vemos, o sea, todo el mundo ve sus exhalaciones, sus emisiones de ceniza, sus explosiones en la noche. Entonces no hace falta que alguien nos diga que el Popocatépetl es activo, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos constantemente. Entonces, primero que nada, hay que saber. Entonces, una vez que seamos conscientes del riesgo en que vivimos, entonces en este caso nos tenemos que confiar en los que toman decisiones y en los que actúan como Protección Civil, por ejemplo, para exactamente protegernos, ¿no? Para darnos consejos sobre lo que tenemos que hacer en caso de que se necesite evacuación o simplemente en caso de que tengamos una actividad que nos da caída de ceniza, saber que, como decíamos hace rato, que nos tenemos que tapar la boca, que no es algo que tenemos que descuidar, porque la ceniza tiene su nivel de riesgo, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser conscientes que vivimos cerca de un volcán activo, cerca de un fenómeno, cerca de la posibilidad que puede ocurrir un fenómeno natural. Miren, yo como trabajo en temas de riesgos naturales, no me gusta, o sea, estoy consciente de que no me gusta hablar de riesgos naturales en sí, porque no existe un riesgo natural. O sea, la naturaleza hace su curso, o sea, la naturaleza tiene su propia actividad, o sea, existen las lluvias, existen las inundaciones, existen las erupciones, los tsunamis y los huracanes. Esto es algo que es muy natural. El riesgo se determina sobre la base del daño que puede causar el evento. Entonces, nosotros no podemos hablar de riesgo natural, o sea, nosotros hablamos de riesgo cuando estamos en una localidad como esta, que puede subir, que puede tener daños, ¿no? Que puede vivir daños relacionados con el fenómeno natural que estamos considerando. Entonces, realmente el daño lo causamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, yo cuando pienso en la actividad sísmica, por ejemplo, siempre les digo a mis estudiantes, un sismo, un terremoto, no causa daños en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, o sea, el terremoto en sí no es la causa del daño. La causa del daño es una construcción mal hecha. Así es. O sea, nosotros tenemos, conocemos perfectamente el ejemplo del Japón. Sí. En Japón, un terremoto de alta magnitud puede causar daños, pero puede que no, porque ahí las construcciones ya están hechas siguiendo la normatividad sísmica. Entonces, ajá, esto hace que el riesgo es reducido. Entonces, aquí lo que podemos hacer nosotros es reducir el riesgo. O sea, esto es lo que hacemos. No es importante saber cuándo va a ocurrir la erupción, sino ser conscientes de los efectos que una erupción puede causar. Entonces, por eso que nosotros investigadores trabajamos en disminuir el daño, o sea, en hacer previsiones, ¿no?, del tipo de daño que puede causar. Haciendo previsiones, haciendo mapas de riesgo, por ejemplo, como el mapa de riesgo que veo aquí, que hicimos, que fue una colaboración entre muchos investigadores. Haciendo previsiones, nosotros sabemos que cómo podemos enfrentar el fenómeno natural y qué tipo de medidas podemos tomar para evitar que se genere un daño. Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, los techos de las habitaciones en zonas donde puede caer ceniza, que se tienen que construir, que no tienen que ser planos, o sea, se tienen que hacer techos como los que se hacen en zonas de montaña cuando cae nieve, por ejemplo. Uh-huh, sí. Esta ya es una medida que nos ayuda a disminuir el riesgo de que se pueda romper el techo de la habitación. Como les decía hace rato, ser conscientes de que si vemos el aire que se hace un poquito más gris, taparnos la boca, esto es importantísimo. Y la cosa más importante es estar pendientes de los comunicados de SENAPRED. Entonces ahora tenemos la ventaja de que podemos checar la red desde nuestros teléfonos en cualquier momento. Entonces, estar consciente, checarlo todos los días. O sea, esto es lo que tiene que hacer alguien que vive, por ejemplo, en una aquí en Amecameca, que estamos muy cerca del volcán. Un habitante, una persona que vive aquí tiene que estar pendiente de su celular. O sea, lamentablemente es así, porque vive cerca de un volcán. Y tiene que estar consciente de que vive cerca de un volcán y que vive cerca de una sí, claro. Que no es una montaña, de un ajá, riesgo, claro. Sí. Y yo creo que sumando un poquito también, sí, tenemos ahí un gran problema, ¿no? Como lo dice la doctora, y muy bien dicho, desgraciadamente falta mucho la cultura, porque regularmente el ser humano realiza asentamientos irregulares. Sí. Esos asentamientos irregulares nos vuelven un riesgo natural, como dice la doctora. No es un riesgo natural, pero nosotros lo volvemos riesgo, claro, natural. Claro. Porque ponemos en riesgo población, viviendas, construcciones, todo lo que se pone a paso de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, información. De alguna forma, para nosotros también es ese análisis, el análisis que nosotros hacemos en materia de protección civil, en donde pues muchas veces estos asentamientos irregulares se les corrige, se les hace mención, desarrollo urbano también del municipio trabaja en materia, pero estamos mal acostumbrados como población que si yo te notifico que estás en un lugar de riesgo, sí, pero ¿a dónde me vas a ubicar? ¿Dónde me vas a dar un pedacito? Entonces, el problema que ya era poblacional, lo quieren volver ya del gobierno, ¿no? Que el gobierno les dé un lugar seguro. Es cierto. Entonces, esta parte de los asentamientos nos ha llevado a estos problemas que hemos tenido. Digo, la verdad, una especialista que tenemos, que da mucho gusto recibirla aquí en Amecameca, doctora. Tenemos barrancas que vienen descendiendo desde el cono volcánico, que vienen desde el Ventorrillo, sí. Vienen a dar a la primera población que tenemos, que se llama San Pedro Nexapa, cruza por, también afecta a San Juan el Grande, afecta a Huehuecalco y nos llega a la parte de Soyaxingo, hablando de la geografía de Amecameca, porque también tenemos municipios aledaños que incluso el problema está más grave, porque son ellos los que tienen población más cercana. Y desgraciadamente esta parte tan importante para nosotros, pues muchas veces la falta de conocimiento y de difusión hacia la población nos lleva a hacer lo que no debemos de hacer. Comentábamos hace un momento, ¿no? La mayoría de las situaciones o de los accidentes no nacen, se hacen por la falta de cultura que nosotros de alguna forma debemos de llevar. Lo decía acertadamente nuestra especialista. Tenemos que empezar con la cultura de los niños, porque nosotros ya como adultos nos cuesta más trabajo entender un razonamiento. Nos falta ahí el involucrarnos con la población y decirle, ¿sabes qué, señor? Permíteme decirle a tus hijos, ¿qué contiene un kit de primer respondiente, de poder salir tu mochila? ¿Qué debe de llevar esa mochila? Y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pero lo clásico, decimos no va a pasar nada. Ahí luego, sí es cierto, ¿no? Permíteme, entonces, vamos a un corte y regresamos. Sí, leyó, doctora. Sí. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos. Interesantísima la plática con la doctora, con el señor de rescate. Mis compañeros, los señores que están aquí también, permítanme darles los teléfonos por si ustedes gustan comunicarse con nosotros. El 97 852 52, el teléfono de cabina. El WhatsApp 55 40 61 54 59. Facebook y Twitter, @LaVoladoraRadio, todo con minúscula. Y la página web, www.lavoladora.org. es la manera como ustedes pueden comunicarse con nosotros, o el de un servidor, 55 30 45 52 87. Ahí también pueden mandar un mensaje, una pregunta, como ya nos la hizo un gran amigo nuestro, Jaime López. Gran amigo Jaime López. Enseguida la doctora te responderá, don Jaime, la pregunta que me dice la doctora, que es buenísima. Pero antes quiero seguir aprovechando el momento que tenemos. Otra vez, gracias, doctora. Otra vez, gracias. Gracias a ustedes también, que nos permiten esta... el profesor académico, buenas profesor tardes. Hago un paréntesis. Acaban de crear una escuela unida al Politécnico, ¿verdad, Toño? Entonces, albricias, ¿no? Para eso. Sí. Me quedé en... Pues sí, no tenemos otra cosa más que esto. Vámonos. Doctora, sigamos con las prevenciones, Gonzalo. Efectivamente. ¿Qué otro tipo de prevenciones debemos acatar los que estamos viviendo cerca, no de Popocatépetl, hasta donde nos lleguen hay volcanes, porque nuestra república tiene muchos volcanes, ¿no? ¿Qué prevenciones más, doctora? Bueno, realmente no hay mucho más, respecto a lo que les dije antes del corte. Yo creo que, como les decía, la cosa principal es el conocimiento, o sea, estar conscientes de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, una prevención que podríamos tener, o sea, yo he trabajado yo soy especialista en temas de dispersión de ceniza en la atmósfera y de depósito de ceniza en la atmósfera, y trabajo con modelos numéricos que hacen previsiones de dispersión de ceniza. Entonces yo he podido trabajar en temas del impacto que esta ceniza puede tener con el tráfico aéreo, por ejemplo. Y recuerdo que después del 2012, en 2013 también, cuando el volcán ya tenía su actividad, había retomado su actividad en como la estamos viendo ahora, me llegaban muchos correos por parte, por ejemplo, de compañías aéreas low cost, que me preguntaban las condiciones, ¿no? Las condiciones para poder volar, porque obviamente las compañías aéreas low cost son las que yo creo que son las que pierden más, porque cuando se tiene que parar un avión de este tipo hay mucha pérdida económica por parte de la compañía. Entonces, como yo en este periodo que trabajaba en el Centro de Geociencias de la UNAM de Querétaro, justamente trabajaba con mapas de dispersión de riesgo de dispersión de ceniza volcánica en la atmósfera, y en colaboración con el SENAPRED y con el Servicio Meteorológico Nacional, y cómo publicábamos estos mapas en tiempo real todos los días, las compañías aéreas se comunicaban conmigo para poder saber cuál era la situación, ¿no? Sobre todo en los niveles de vuelo importantes para el despegue y el aterrizaje. Entonces, esta también es una medida de seguridad, ¿no? Que se puede tomar, consultar cotidianamente los atlas, ¿no? de SENAPRED. Esta es una herramienta muy buena que tenemos, y SENAPRED tiene atlas de riesgo de muchos tipos de riesgos, o sea, desde el riesgo volcánico hasta el riesgo de inundaciones fluviales. Entonces ahí viene toda la información necesaria para poder entender cómo va a estar la situación dentro de las próximas 72 horas, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en caso de que hay muchas cosas que se pueden hacer realmente, y eso depende muchísimo de nosotros, expertos, investigadores, y del tipo de comunicación que nosotros podamos tener con la población o con los que toman decisiones. Por ejemplo, podría ser importante tener un sistema de alerta temprana aquí en el país, un sistema de alerta temprana para cualquier tipo de riesgo natural que podamos tener. Y esto todavía no existe. O sea, nosotros hay varias herramientas que se pueden utilizar, el SENAPRED hace su trabajo muy bien, pero digamos, falta la comunicación directa entre nosotros, especialistas, los centros de prevención de desastres, los que toman decisiones, y la población. Entonces yo creo que una medida de prevención que podríamos tener es hacer nosotros divulgación. O sea, nosotros es muy importante que nosotros, expertos en temas, divulguemos nuestros conocimientos, sí, como estamos haciendo, por ejemplo, en este espacio, que es importantísimo. Divulguemos nuestros conocimientos para que la gente esté enterada del riesgo que corre. Que no quiere decir, o sea, esto no quiere decir meterle pánico a la gente, absolutamente no. O sea, simplemente es decir a la gente, estén conscientes ustedes de que viven cerca de un volcán activo. Y si ustedes conocen cuáles son los riesgos relacionados con la actividad de este volcán, ustedes mismos saben que pueden tomar sus medidas de precaución. Es cierto, doctora, es cierto. Desafortunadamente tenemos poca comunicación, estamos hablando, insistiendo mucho en la comunicación. Yo nada más solo quiero comentarles a mis clásicas clásicos que esta invitación que le hicimos por medio de Lalo a la doctora, que tan amablemente accedió, igual que Gonzalo. Gracias. No es para meter pánico, no es que vaya a suceder algo, no vayan a tomarlo mal. No, absolutamente no. No, porque así somos. Así somos, a veces somos muy, muy, olvidé la palabra, pero no es esa la situación es que nos informen realmente, uh-huh, porque la actividad del Popocatépetl últimamente ha estado mucho, mucho, muy, muy, muy seguida. Sí, sí, sí. No por eso quiere decir que ya estamos próximos, como lo comentó la doctora, eso no se puede predecir, no se puede saber cuándo, a qué hora y en dónde o cómo. No, pero por ejemplo, perdón si sí, te doctora, interrumpo. Por favor. Por ejemplo, yo creo que no todo el mundo sabe que el Popocatépetl ha tenido actividad eruptiva mucho más fuerte de la que tenemos en este momento. El Popocatépetl ha tenido erupciones hace 2000 años, por ejemplo, erupciones que han generado columnas eruptivas que han llegado hasta a 20 kilómetros en la atmósfera. Estas se llaman, exactamente, o sea, estas son erupciones que se le dicen plinianas. por la primera descripción de una erupción volcánica que hizo Plinio el Joven cuando vio una erupción del Vesubio, la erupción del Vesubio del 79 después de Cristo, que generó la muerte de mucha gente en Pompeya y Herculano y Estabia, ¿no? Ok, entonces el Popocatépetl también puede tener un tipo de actividad parecido. Y esto no todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo, la gente ve la actividad que tiene actualmente el volcán y piensa que este es el único tipo de actividad que puede tener. No, el Popocatépetl puede llegar a tener erupciones explosivas de magnitud más grande. Y esas erupciones explosivas pueden generar mucho más daños de los que puede causar una erupción del tamaño que estamos viendo actualmente. Entonces, o sea, una erupción pliniana, repito que es una erupción con una emisión de ceniza, una columna eruptiva que puede llegar a 20 kilómetros en la atmósfera, puede causar hasta la formación de flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son flujos de gas y ceniza diluidos, que quiere decir que son ligeros, entre comillas, y pueden viajar a distancias muy elevadas del centro eruptivo y con velocidades muy altas, y pueden brincar obstáculos morfológicos y tienen una temperatura de más de 300 grados. Entonces un flujo de este tipo es capaz de quemar todo lo que encuentra y matar obviamente las personas, todo, ¿no? Lo que encuentra, sí, todo también. Lo que encuentra, exactamente. Exactamente. Entonces este es un tipo de actividad relacionado con una columna eruptiva muy alta, aunque una columna, hasta columnas del tamaño de los que estamos teniendo ahora, actualmente, pueden causar flujos piroclásticos. Uh-huh. Híjole, qué buena información. Uh-huh. Permítame, doctora, permítame. Sí. Adelante, vamos adelante. A corte y regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:04. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario, bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Sí, que lo sepan los demás, no, sí, envidioso. Me refiero a esto, por ejemplo, en la familia tenemos ya un plan ya estratégico, ¿no? En caso de que Protección Civil nos informe de algo, tenemos que acatar las órdenes de ellos. Exactamente. Y ¿sabes qué? Nos vemos en tal punto de reunión y de ahí partimos. Y nos importa poco dejar lo que sea. Vámonos. Y no hay nada de que voy a agarrar camisa o ropa. Vámonos. Como usted es. Sí, sí. Como si es una emergencia. Entonces, es algo. Vámonos. Y eso es que se haga, que se hiciera todas las familias. Un punto de reunión en la casa de fulano y vámonos de ahí. Claro. De hecho, es un trabajo que está haciendo también en materia de Protección Civil en las escuelas, difundiendo este tipo de información. Exactamente. Porque, bueno, de alguna forma va a haber la retención para que no puedan ingresar gente del exterior. Únicamente van a ser rutas de evacuación, salidas. Hay otro problema ahí. Por ejemplo, voy a suponer uno de mis hijos está en la escuela, en la primaria. Ya deben de tener un plan también hecho, ¿no? Efectivamente. Tú no te salgas de la escuela hasta que yo llegue, no, tampoco. No sé, ahí debe de haber algo, ¿no? De hecho, ya hay una buena coordinación. De hecho, y aquí está la experta, el semáforo de alerta volcánica nos va a dar tiempos. Exacto. Efectivamente, con los escolares es la mayor preocupación, porque sí, todo el mundo decimos, ¿y cuántos autobuses van a llegar y hacia qué albergues nos van a llevar? No van a llegar autobuses precisamente por los pequeños. La recomendación de la Secretaría de Educación Pública es informar mucho tiempo antes la suspensión de clases. Exacto. Es algo muy importante y esa difusión la estamos manejando en las escuelas, porque los pequeñitos tienen mucha retención de información. Sí. Entonces, ¿qué les decimos? Bueno, a ver, va a haber una actividad volcánica, se está incrementando, de amarillo fase 2 pasa a 3 y del 3 pasa a rojo 1, entonces ya hay un señalamiento de alerta. Ahora claro, sí, ya más delicada. Pero sin embargo, en la alerta roja es únicamente para empezar ya a manejar los protocolos y el entendimiento y el razonamiento de la población para poder hacerlo adecuado. ¿Sí? Desgraciadamente la cultura, y creo que eso es lo que vamos a estar repitiendo consecutivamente, es que esperamos hasta que se nos indiquen el rojo, fase 2, que ya tenemos que evacuar. Es cierto. Esa es falta de cultura de nosotros como habitantes. Como... Entonces, nosotros hacemos esa recomendación a la población, a los radioescucha, que de alguna forma, en materia, Protección Civil se va a encargar de dar la difusión conforme a la información que tengamos del SENAPRED. Uh-huh. ¿Sí? Esa información es importante y a diario la podemos compartir. Sí. Esa información se va a ir directamente a la Secretaría de Educación Pública, quien en su momento va a suspender clases. Y yo les he dicho, ¿cuál es el lugar más seguro para los niños? Al lado de sus papás, sí, al lado de sus tutores. Te interrumpo, Gonzalo, para hacerte una pregunta. Claro, con todo gusto. Escuchando esto. ¿Sí están acudiendo a las escuelas? Efectivamente. Oye, qué bueno. Afortunadamente, cuando empezó la administración de nuestro señor presidente Miguel Ángel Salomón Cortés, señor contador, nos dio la tarea empezar a trabajar principalmente en el perímetro, en el radio de los 12 kilómetros, que tenemos la delegación de San Pedro Nechapa, San Juan Grande, Huehuetoca y Xoyacingo. Nos dimos la tarea principalmente a ellos, porque también el mapa o el atlas de riesgo nos indica que hay fases. La primera fase entran las poblaciones más cercanas al volcán, y en segunda fase las demás delegaciones y cabecera municipal. Por eso es que no todos tenemos que salir al mismo tiempo. Todo va en fases. Aquí nuestra gran experta nos podrá orientar también en ese tema de que de alguna forma por eso hay un semáforo de alerta volcánica. Fue hecho por especialistas, no por alguien que se le ocurrió. Uh-huh. Fue en base a un análisis de especialistas en la materia que determinaron que todo puede ir por fases. Y esas fases principalmente se manejan en las escuelas, en donde en esta fase que ya sea importante, se va a ver suspensión de clases. Y se van a quedar los niños al lado de los papás en sus domicilios, esperando la información complementaria de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y nosotros como municipio difundir esa información. Entonces esa parte va a ser muy complementaria. De hecho, hicimos unas reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde el transporte va a llegar. No vamos a utilizar vehículos grandes por las calles de las poblaciones. Vamos a utilizar transporte que de alguna forma nos ayude a agilizar la salida. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el transporte de las diferentes rutas que tenemos aquí, principalmente minivans o urban, son las que van a llegar precisamente a los puntos de reunión que ya están especificados para cada delegación, que ya están, principalmente nos vamos más a los puntos de concentración que vienen siendo las iglesias, las plazuelas, porque hay un estacionamiento amplio. En San Pedro Nechapa tenemos dos puntos de reunión, la parte alta y la parte baja o intermedia, en donde en la parte alta es a un lado del templo, donde la calle de Tebanco está amplia. Sí. Precisamente la otra la vamos a manejar en la zona centro, sobre la carretera, con los vehículos ya en posición fuga, lo que nosotros llamamos, ¿no? Ya que le dieron vuelta y están en posición de salida. Porque no podemos hacer maniobras de estar dando vueltas y ya entorpecemos, provocamos un accidente. Sí, incluso nosotros en esta materia hemos trabajado mucho con la gente y les hemos dicho, la mayoría de la gente ahora ya tiene un vehículo, ¿no? Una camionetita, un vehículo. ¿Sabes qué? ¿Tienes algún familiar enfermo y puede irse sentado? Adelante, ayúdanos a evacuarlos. Nosotros en materia tenemos vehículos de emergencia, como son ambulancias, pero para la cantidad muchas veces de pacientes que ya tenemos crónico-degenerativos, pues nos van a faltar manos y nos van a faltar vehículos. Pero sin embargo estamos trabajando en materia. Esta difusión se ha hecho en las escuelas, como ven, en materia de protección civil. Su servidor ya tiene 20 años de servicio, ya tenemos una experiencia, afortunadamente es como la vejez. El hombre está fortaleciendo de conocimientos conforme va pasando el tiempo sobre uno. Claro. Entonces, toda esta parte, la experiencia la tenemos. Entonces, ya es más fácil llegar a la población y darle las condiciones en las cuales debemos de trabajar. El gobierno no viene a imponer. El gobierno pone, viene y propone. Y al final la población tiene que tener el entendimiento y el razonamiento. Exacto, porque en este caso la colaboración por parte de la población es el elemento fundamental, ¿no? Para poder actuar un sistema de evacuación. Y yo me quiero agregar a lo que acabas de decir, porque cuando estábamos hablando hace rato, antes del corte, de cuáles son las medidas de prevención que podemos tomar, yo, por ejemplo, o sea, cada poblado que vive cerca de este volcán tiene su determinado nivel de riesgo relacionado con un determinado tipo de actividad, ¿no? de fenómeno que puede causar la erupción. ¿Cómo podemos saber nosotros qué tipo de riesgo estamos corriendo? Con los atlas de riesgos. Justamente en 2017 se publicó el nuevo atlas de riesgos del volcán Popocatépetl, que es una actualización muy importante con respecto al mapa de riesgo que se tenía que se hizo en el 96, porque claro, obviamente las tecnologías, los conocimientos han aumentado y se han incrementado en estos años y tenemos muchas más herramientas para poder hacer una evaluación del riesgo más precisa. Entonces, este mapa de riesgo que se acaba de publicar comprende, incluye diferentes tipos de riesgos. Entonces, incluye, por ejemplo, mapas de riesgo de caída de ceniza. Incluye un mapa de riesgo de caída de avalanchas de escombros o un mapa de riesgo de caída de riesgo de coladas de oleadas de lava. Entonces, quien vive cerca de un volcán activo puede, por ejemplo, checar este mapa. Y yo, la verdad que me dio muchísimo gusto entrar aquí en la sede de La Voladora y ver que está el mapa ahí en la entrada. O sea, esta es una cosa increíble, es una cosa buenísima, o sea, porque aquí en Amecameca es importante que cerca, bueno, fuera de los lugares públicos, por ejemplo, esté presente el mapa de riesgos. Y no es tampoco, o sea, no es, es muy sencillo leerlo, o sea, es un mapa donde simplemente se explican los las zonas de medio, bajo y alto riesgo. Referente a los diferentes tipos de actividad que acabo de mencionar. Entonces, cada quien puede consultar el mapa y puede ver la zona en donde vive, qué tipo de riesgo vive y así tomar sus propias medidas de seguridad. Muy bien, doctora. Pues toda esta información es formidable. Vamos a corte, regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Para poder tener, doctora, digamos, un efecto sobre la gente, sobre la población. O sea, para mí es fundamental el tema de que la gente esté informada desde las escuelas. O sea, yo recuerdo en Italia nosotros hacíamos escuelas de verano para los niños, donde les explicábamos cómo funcionaba un volcán, una erupción volcánica, con experimentos donde los niños mismos metían manos para ver cómo funcionaba y qué tipo de producto generaba la actividad volcánica, qué tipo de volcanes existen en el mundo, etcétera. Y yo creo que esto es la base del para poder prevenir cualquier tipo de daño que pueda causar una erupción. Por ejemplo, recuerdo, o sea, una de mis sobrinas, que ahora tiene ya 11 años, cuando su papá por primera vez la llevó a visitar el Etna, que es el volcán más grande de Europa, que está en Sicilia, en Italia, ella tenía miedo. Entonces decía, durante, yo ya vivía aquí en México, y durante todo el viaje le decía a su papá, quiero hablar con Rosana porque quiero estar segura de que nada va a pasar. Pero esto es bellísimo, porque esta niña, que en este entonces tenía apenas 6 años, sabía que podía preguntarle a un experto, ¿no? Entonces sabía que simplemente conociendo se le iba a quitar el miedo. O sea, el conocimiento es la única herramienta que tenemos para no tener miedo de algo. Entonces, si nosotros sabemos racionalmente cómo enfrentar un problema, lo vamos a resolver. Si lo enfrentamos con el pánico, generamos daño. Sí, pues a mí cierto. Eso me está pasando. Es cierto. Es bueno lo que comenta, doctora, lo que escuché hace un momentito, que estaba usted esperando, de que está usted en la mejor disposición cuando se le invite. Sí, por supuesto. Venir a dar un, no sé, un seminario, una conferencia, algo. Entonces, esto, los profesores que nos escuchan, Taquitoño, profesor, en caso de que tú pudieras o quisieras una información de este tipo allá en tu trabajo, ponte sí, de acuerdo con sí, con la doctora o con mi cuate y adelante, ¿no? Porque, como dice la doctora, es importantísima la información. Sí. Y también, perdón, insisto en cambiar el tema, no cambiar el tema, sino en seguir en lo que ha sucedido recientemente. Lalo comentaba hace un momento de las personas, de los dos jóvenes que se fueron a excursión al cráter, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso, doctora? No, esa es una idiotez increíble, o sea, Bueno, quien me conoce y que me está escuchando sabe que podría utilizar también otros términos, no, pero sí, quiero ser educada aquí. Ella es italiana con ya casi nacionalidad mexicana, doctora, por favor. Exactamente. No, esto es algo, es estúpido, es totalmente estúpido. O sea, sí. Yo no considero, no tengo otras palabras para definir las personas que se quieren subir a un volcán activo. Sí, o sea, cualquier tipo de volcán y cualquier tipo de actividad. Nosotros, bueno, yo sigo, ahora tenemos muchas redes sociales que nos informan de cualquier cosa, también de tonterías realmente, pero yo, por ejemplo, he visto muchas páginas en el Facebook de grupos de alpinismo de aquí de México, donde se recomienda justamente no subir al Popocatépetl. O sea, el Popocatépetl es un volcán activo. El Popo tiene una actividad que puede matar a la gente. O sea, alguien que se sube a un volcán activo no demuestra ser el mejor. Demuestra que es estúpido. Ser el peor. Realmente el peor. O sea, para una persona que no tiene ningún sentido común, y una persona que no tiene respeto de su propia vida y también de la vida de sus familiares, que después lo lloran si le pasa algo. Sí. El volcán tiene, yo estoy segurísima que Protección Civil tiene exactamente claro cuál es, hasta dónde se puede visitar el volcán, ¿no? Ah, sí, está delimitado. Exacto, o sea, como yo te decía, yo lo único que yo he subido hasta el Paso de Cortés. Así en es. Toda mi vida, y soy una vulcanóloga. Yo soy una vulcanóloga y le tengo un enorme respeto a los volcanes. Claro. O sea, yo jamás me acercaré demasiado a un volcán, porque conozco exactamente qué tipo de problema yo puedo. Entonces yo sé, o sea, estoy segurísima que Protección Civil sabe perfectamente hasta dónde la gente puede visitar el volcán. Estoy segurísima de que exista una normatividad, no sé, o sea, seguramente ustedes, hay zonas del volcán que están cerradas. Entonces, si alguien quiere sentirse macho, como decíamos machote, hace rato, y quiere pasar estos controles, o sea, realmente hace una estupidez. O sea, efectivamente, por parte de la Policía Estatal se encuentra una unidad de alta montaña, sí, precisamente en Paso de Cortés, y al igual, en el entorno del mismo se encuentra un alambrado y que hay letreros que está prohibido pasar, pero sin embargo, pues, los hay. Como usted lo nombró, doctora, gente irresponsable, sin escrúpulos, que violan en todo momento. Se han hecho operativos, se han hecho recorridos, se han hecho muchas cosas, pero para la gente necia e irresponsable creo que no hay límites. Y desgraciadamente lo comentábamos hace unos días con los grupos de rescate. Los familiares llegan y te exigen, quiero el cuerpo de mi familiar que se subió al volcán, pero lo quiero aquí abajo. Pero también los grupos de rescate tenemos familias. Claro. Y creo que es poner en riesgo más gente por querer salvar a gente que no tuvo esa responsabilidad. Bien, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Cuando se impidió, porque antes era muy seguido que íbamos. Así es. Hasta Tlamacas. Uh-huh. Ahí estaba allí el albergue. Tu chavo lo debe conocer. Nos íbamos allá de paseo, allá de campo. Y vino la inconformidad. Así es. Porque pensamos que era cuestión nada más de no sé quién, que habían vendido el Popocatépetl, que ya no era nuestro, y por eso ya pedían el paso. Esa era la idea que creció. Efectivamente. Sí. ¿Verdad? Así hasta es. Que, bueno, ya nos dimos cuenta realmente cuál es la situación. Claro. Y eso que quede bien claro, clásicas, clásicos. No es un antojo, no es un capricho, ni de Senapred, ni de los vulcanólogos, de nadie. Sencillamente es una advertencia del Popocatépetl. Uh-huh. Que no hay lugar para acercarnos más allá donde está permitido. No, claro. Sí. Y es que el ser humano es uno de los principales depredadores, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, la verdad, si muchas veces en construcciones nos han pedido, oiga, necesitamos una evaluación de protección civil, ¿cuál es el problema, señor? ¿Qué cree? Voy a echar mi barda y el árbol me estorba. Pues, ¿qué cree? Que el árbol nació antes que su barda, ¿no? Entonces, muchas veces falta esa cultura, ese entendimiento, que nos estamos autodestruyendo. Claro. Entonces. Lo estamos viviendo. Sí, efectivamente. Lo estamos viviendo totalmente. Efectivamente. Doctora, nos habló el señor Jaime López, uh-huh. Gran amigo. Son tres preguntas. Dice: en caso de que haya una erupción volcánica, ¿se puede ocasionar un temblor? Una. ¿De cuántos grados es? Dos. ¿Qué preparación se necesita para una situación así? Tres. Ok. Bueno, la actividad sísmica relacionada con la actividad volcánica es muy común. Lo decíamos hace poco. Cuando hay movimientos de magma en el cuerpo, digamos, en el edificio volcánico, estos movimientos de magma generan un movimiento telúrico, ¿no? Entonces es claro que si el magma está subiendo hacia la superficie, se pueden generar terremotos superficiales que pueden tener determinada magnitud, pueden ser desde, miren, alrededor del volcán se registran sismos relacionados con la actividad volcánica diario, y estos sismos tienen una magnitud bastante baja. En el caso de que, como decía al principio de esta discusión, si el magma está subiendo y en grande cantidad, se generan sismos superficiales que pueden tener una magnitud también elevada, o sea, se pueden sentir, vaya, o sea, nosotros no sentimos aquí en Amecameca, por ejemplo, todos los sismos que están ocurriendo alrededor del volcán, pero como decía Lalo hace rato, sí hay algunos momentos en el que sí sienten movimientos, ¿no? Entonces, estos pueden ser terremotos relacionados con el movimiento del magma dentro del conducto volcánico, que probablemente ya está a nivel superficial. Digo probablemente porque el terremoto no es el único elemento que nos da la posibilidad de decir a qué nivel está subiendo el magma. Tenemos otros tipos de elementos que podemos considerar para detectar la subida de magma y poder efectivamente decir qué tipo de alerta podemos esperar, ¿no? Pero la actividad sísmica sí es muy típica de la actividad volcánica, es muy típica. De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de una erupción muy famosa que ocurrió en los años 80 en Estados Unidos, del volcán Santa Elena. Esta erupción, digamos, fue una de las erupciones que se vivió realmente en tiempo real por parte de expertos, de vulcanólogos, y por parte de la población y por parte también de los medios de comunicación, porque esta erupción dio señales desde muchos días antes, y señales pero muy evidentes, o sea, como por ejemplo terremotos de alta magnitud. O sea, alta magnitud me refiero a una magnitud de arriba de 5, ¿no? De, ya se siente. Exactamente, que ya se siente. Entonces empezaba a tener actividad sísmica de este tipo. Empezó a verificarse una deformación del edificio volcánico, evidente, a ojo. O sea, el edificio volcánico empezó a crecer en una parte, que, uh-huh. es la, que era la parte exactamente, el flanco del volcán donde estaba subiendo el magma. Había gases, bueno, el volcán El Popocatépetl tiene emisiones de gas continua, ¿no? Sí, o sea, constantemente. Sí. Sin embargo, hay algunos gases que nos dan evidencia de que puede ocurrir una erupción de determinada magnitud, porque son gases que usualmente se quedan en niveles muy profundos de la cámara magmática. Si estos gases los empezamos a detectar en superficie, esto quiere decir que está subiendo el magma desde muy desde zonas muy profundas. Entonces esto nos tiene que alertar, junto con la actividad sísmica y junto con la deformación del edificio volcánico. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Esos son todos los elementos que nos dicen cómo es, o sea, cómo podemos aumentar el nivel de alerta, qué es lo que está a punto de ocurrir. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar a un sismo? No nos preparamos porque no tenemos idea de cuándo pueda ocurrir. Sin embargo, podemos tener otros tipos de fenómenos de que nos avisan antes de que puede ocurrir algo. Entonces, podemos estar preparados así. Muy bien, doctora. Permítame, vamos a corte. Regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Escuchaba, Lalo, perdón. Ajá, escuchaba sí. Lo que decía nuestro amigo Gonzalo, con las acciones que están ustedes emprendiendo, claro, como preventivas. ¿No las quieres comentar, por claro, favor? Claro, de hecho el municipio está muy preocupado y ocupado en la materia. Lógicamente lo que nosotros prevemos es colocar, regresar a lo que se tenía en un principio con las banderolas en color amarillo y en color rojo en caso de que cambie el semáforo de alerta volcánica, pero también se nos vino a la mente en colocar este tipo de semáforos a lo mejor con una vinilona indicando el color, uh-huh, y la indicación correspondiente, pero nos viene un gran problema, ¿no? Tú colocas una vinilona en la tarde y por la mañana está bajo de un techito cubriendo un lavadero, ¿no? Sí, sí, es cierto. Digo, es que desgraciadamente nos falta mucha cultura. Hemos visto, desgraciadamente, muchas veces haces los recorridos y ves las rutas de evacuación y los jóvenes llegan y te botan un tornillo y ya voltearon la flecha al lado contrario. Sí. Llegan y te pintan, te con aerosol, ya te pintaron la flecha, ya te quitan. ¿De qué sirve tanto trabajo, tanto de los gobiernos como del ámbito particular? Porque si la población no ayudamos. Efectivamente, el vandalismo muchas veces llega y se siente superhéroe, cambiándote la flecha, poniendo palabras antisonantes. Y digo, falta de cultura de nosotros, ¿no? Porque al final, una persona, de un visitante, de un turista, la señalización es algo importantísimo, sí, para claro, poder salir en una ruta de evacuación. Entonces, esa parte es muy importante para nosotros. Ahorita tenemos nosotros en puerta, precisamente vamos a empezar desde la parte más alta hasta las delegaciones que están en segunda fase. Y no por preferencia, sino porque así nos indica nuestro atlas, claro, de riesgo volcánico que debemos de... ¿Dónde está más efectivamente, el riesgo? Efectivamente. De hecho, la intención es que coloquemos en la mayoría de las calles la señalítica de rutas de evacuación. Que todo tiene un mismo diámetro y un mismo entendimiento o de lenguaje para la gente que tiene algún problema de agudeza visual. Sí. Entonces, tratamos de verlo, el gobierno municipal, en este caso el contador, se está involucrando mucho en tratar de ver las diferentes formas de darle solución. Porque bueno, las palabras se las lleva el viento, hay que hacer acciones. Sin embargo, nosotros en materia es lo que hemos estado trabajando. Está muy comprometido el señor presidente municipal, nos ha dado todo el apoyo, en el cual le agradezco a él, porque pues en materia, tú eres funcional cuando tienes el apoyo. Claro. Si no tienes el apoyo, definitivamente es como una herramienta, ¿no? Que te pueden colocar en un lugar y ahí te pueden dejar. Puede estar muy bonito y muy cromadito, pero no eres funcional. Mejor que te oxides en la calle, porque así me lo dice el presidente. Yo veo que te sales y te oxidas en la calle, pero es una herramienta funcional. Y así es como lo debemos de hacer. Esta señalítica la estamos empezando a realizar. ¿Cómo es? Ok, la norma nos indica que aproximadamente la señalética debe ser de 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Ajá. Con un fondo en color verde y la flecha color blanca con las letras al igual con color blanco. Visible. Efectivamente. Total, ajá. No podemos colocar otros colores porque lógicamente cada color tiene su indicación o su sentido común. Sí. Vayamos, no puedo colocar una flecha roja porque me va a decir que es una área... En el área médica es de material o de residuos peligrosos. Si la coloco color amarilla, pues, lógicamente es un ámbito de información preventiva. Y si lo coloco verde, azul, digo el verde sí es lógico. Si lo coloco de azul, la mayoría nos indica que son flechas o es un color universal que se maneja para mecanismos informativos. Digo, de alguna forma tenemos que conocer nosotros como población que los colores también significan algo. Y no por por imposición, sino por una norma que se maneja a nivel internacional. Es mundial. Que aquí está nuestra especialista también en la materia, que de alguna forma ha tenido esa suerte de estar en otros países. Y que la verdad agradecemos que esté con nosotros, porque esta información para nosotros, créanme que yo soy como una esponjita, yo ahorita la información que ella me está obsequiando, yo la estoy aquí como que grabando, sí, claro. Porque efectivamente tengo esa responsabilidad de difundir esta información. Algo muy cierto que dijo, no, yo no me la puedo quedar, a mí no me va a servir, quien va a servir va a ser atentamente a la población. Sí. Y así invito a los demás compañeros de las diferentes áreas en materia de protección civil o de los diferentes municipios, pues que de alguna forma nos vayamos preparando cada día, ¿no? Yo creo que lo que siempre hemos manejado, la prevención siempre va a ser algo bien importante y fundamental para todos. Y conocer en qué momento tienes un señalamiento de prohibido pasar. Es porque lógicamente existe un peligro más adelante, ¿no? Uh-huh. Los rótulos de amarillos que nos dicen precaución, una curva allá adelante, es porque tienes que disminuir la velocidad. No es para que demuestres que tu carro tiene muy buena estabilidad, buenas llantas, ¿no? Entonces, esta parte de cultura nos hace falta. Y yo le digo con todo respeto para todos nuestros radioescucha, porque la mayoría que manejamos, vamos, tramitamos nuestra licencia, pero si no pasamos el examen, pues nos ponemos a mano y ya tenemos licencia. Yo que leo. Y luego no conocemos los señalamientos, ¿no? No conocemos los señalamientos, entonces, y no respetamos las leyes que nos proponen. Digo, los mexicanos creo que en todos lados es lo mismo, ¿no? El ser humano propone sus propias leyes y somos los primeros en romperlas. Entonces, pues desgraciadamente se desgasta uno muchas veces en crear leyes o señalamientos o información, pues para que la de gente después ya no les dé esa importancia, no va a pasar nada, más en las situaciones de la gente o de la religión o de la política, muchas veces atacarse unos a otros, sí. Pero si todos manejáramos un mismo lenguaje, una misma información, créanme que el día que me digan, ¿saben qué? El Senapred está informando que precisamente el día de hoy se suspenden las clases. Ah, ¿por qué se suspenden? Porque incrementó la... Ok, hijos, mañana no van a ir a la escuela, papeles, mochilas, documentos importantes, el vehículo tiene gasolina, no esperemos a que nos digan que ya nos tenemos que salir, vámonos, todos tenemos un familiar fuera de aquí. Sí, cierto. Podemos recurrir, sí. Entonces, también nosotros en materia de protección civil ya tenemos también los albergues que en un momento dado en la primera fase vamos a utilizar. Los albergues que vamos a utilizar en primera instancia para las delegaciones cercanas al volcán son Chalco, Iztapaluca, Valle de Chalco, Los Reyes, La Paz y Ciudad Nezahualcóyotl. Uh-huh. Y en una segunda fase vamos a salir los demás, pero ya no vamos a estar en estos municipios porque ya va a estar ocupado. Claro. Y ya va a ser directamente desde Texcoco hasta Toluca. Ajá. Digamos, ya de alguna forma nosotros ya lo tenemos implementado. La verdad es que el trabajo que se ha hecho con la Secretaría de Movilidad, tanto del municipio como del estado, hemos trabajado en coordinación. La seguridad pública municipal, estatal y federal está en la mejor disposición. En su momento también la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues de alguna forma ellos ya en materia y por lógicamente por la capacidad de personal, pues, lógicamente nos va a brindar un gran apoyo, ¿no? Entonces, nada más, sí sería muy importante estar bien informados, bajar la información, no de las redes sociales comunitarias, de una página oficial que es el Senapred, quien nuestra invitada del día de hoy, nuestra especialista de alguna forma, ha colaborado, porque trae una experiencia en la materia y porque de alguna forma, aquí desmentimos de muchas cosas, ¿no? Muchas veces es el teléfono descompuesto. Sí. Alguien que dijo un comentario le pone de lo suyo y ya fue el teléfono descompuesto. Esos chismes. Y desgraciadamente, se recordarán al principio de año, muchas veces en el mismo Face aparecía: no vayas a Mecameca, Mecameca destruido. Y estaba el letrero de Mecameca y llamas y muchos pacientes y muchos visitantes decían: oye, me dijeron que Mecameca estaba devastado. Digo, no, pues véalo, seguimos vivos, contentos, felices y sin ningún problema. Entonces, muchas veces esa mala información, y relativamente quien nos maneja esa información, no es gente de Amecameca, ¿eh? ¿No? Sí, no. Es gente del exterior que no sabe ni cómo están las cosas, sí. Pero son los primeros. Se acabó Amecameca, me voy a ir. Eso sucedió en el 2000. Efectivamente. Yo tengo familias en Norteamérica y me hablaron. Mandaron mensajes: vente para acá que ya se acabó Amecameca. A ver, no, y si te fijas también, sí. Una cosa, en muchos noticieros desvirtuaron todo eso. Y yo vivía en Puerto Escondido y le hablé a mi hijo: oye, ¿cómo están ahí? No, oh, todo tranquilo. Y uno allá tronándose los dedos. Efectivamente, la falta de cultura de algunas gentes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Desgraciadamente, incluso hasta el comercio, el turismo se vio súper afectado en la zona. Bastante, total, digo, no tan solo total. En un municipio, en la zona, en donde dices: oye, ¿qué es lo que está pasando? Amecameca, por ser cabecera distrital, tiene una importancia. Pero sí. Sin embargo, al decir está destruido, pues, imagínate los demás, sí, municipios, los demás, ¿no? Sí, de alguna forma, sí. Esa mala información. Yo quisiera recalcar algo muy importante, Gonzalo, doctora, algo muy importante: el respeto que merecen los señalamientos. Ah, efectivamente. Porque lo comentábamos hace un momentito. Sí. Somos tan, bueno, la palabra es mala dicho, no la voy a decir, descuidados, que arrancamos, que quitamos, tú lo comentabas, pintamos o repintamos, mentamos madre, perdón, ponemos malas palabras en los señalamientos. Eso es lo que no debemos hacer, clásicos. Nos corresponde a nosotros ya, por la edad, pues, si no educar, porque yo creo que ya no es posible, pero sí indicar a los nuestros, a nuestros familiares jóvenes, a los niños, fundamentalmente, que esos señalamientos que son de protección deben respetarse. Efectivamente. No es para juego, es para protección misma. Entonces, yo recalco en eso, Gustavo, recalco en eso, doctora, sí. Que esa es una manera de protegernos. Sí, claro. Respetando los señalamientos. Sí, no, sí, yo solo quería

Los recuerdos están hechos de esto. Bien. Muy bien, bueno, pues doctora, Gonzalo, amigos, cuando estamos más, lo he dicho siempre, creo que ya está, parezco disco rayado, cuando está más importante esto, se acaba el tiempo. Agradezco de antemano, doctora, Gonzalo, la visita que nos hicieron. Gracias, la voladora les agradece muchísimo esta información que nos vienen a dar, y ojalá, permítanme abusar de ustedes, no como lo piensan, sino abusar de su confianza, de su conocimiento. Nos pueden volver a visitar. Claro, con mucho gusto. Con gusto. Sí, claro. Y otra vez, Gonzalo, cualquier situación que haya, por favor, aquí están los micrófonos. Gracias. Son gracias. De ustedes y para ustedes. Gracias. Esta es la labor de la voladora, la información a nuestros amigos. Gracias. Lo que haya, una información grave, una promoción, no sé, los micrófonos son de ustedes. Doctora, gracias. Agradeciéndole, ¿alguna otra cosa que nos quiera usted decir? Nada más que sería importante para nosotros investigadores escuchar la opinión de la gente. O sea, la gente que vive en zonas de riesgo tiene la voz, o sea, tiene la importancia, o sea, la importancia más grande. O sea, nosotros podemos hacer cualquier tipo de estudio de muy alto nivel científico, pero si no somos en la condición, si no estamos en la condición, si no somos capaces de divulgar este tipo de producto que nosotros estamos haciendo a la gente que lo tiene que utilizar, entonces no estamos haciendo un buen trabajo. Por esta razón yo creo que la opinión de la gente es fundamental. Entonces sería, o sea, a mí me encantaría poder tener contacto con las personas que viven en zonas de riesgo para poder tratar de entender qué tipo de información necesitan, cómo quieren que nosotros le digamos qué tipo de riesgo corren, qué tipo de mapa quisieran leer. O sea, yo creo que esta es una actividad muy importante, que sería también una actividad que puede involucrar diferentes niveles desde las poblaciones hasta los que toman decisiones, hasta nosotros científicos. O sea, es importante un trabajo participativo. Yo solo quiero mencionar que justo últimamente acabo de realizar un trabajo con un colega italiano, que pero naturalizado mexicano, Simone Lucatello, un trabajo sobre cómo manejar el riesgo de inundaciones en México, o sea, qué tipo cuál es la importancia que le podemos dar, por ejemplo, a los mapas de riesgo, y qué tipo de trabajo podemos hacer para que mejore la labor de protección civil. Bueno, el resultado de esta investigación que nosotros hicimos es sencillo, realmente, o sea, parece muy estúpido, pero es muy importante, y por alguna razón no se toma en cuenta, que es un enfoque un participativo entre todos nosotros que trabajamos en este sector, desde los investigadores hasta los tomadores de decisiones hasta la población. Entonces una participación es muy importante para que la gente entienda principalmente el tipo de riesgo que está corriendo, y nosotros investigadores sepamos qué tipo de producto le podemos dar a la gente para que se sienta tranquila, como decía Lalo, que hoy se siente un poquito más tranquilo respecto, exactamente, y qué tipo de producto le podemos dar a los que toman decisiones para que puedan coadyuvar, que puedan manejar las actividades de protección civil. Esto es muy sencillo, pero la opinión de la gente es fundamental. Claro. Sin ella no sabemos cómo seguir trabajando. Uh-huh. Sí, gracias, doctora. Pues sí, yo quiero de alguna forma agradecer a la doctora que nos hizo esta importante visita. Digo, tenemos un gran volcán tan bonito, tan hermoso, pero pues también tiene sus riesgos. Uh-huh. Y me comprometo, doctora, a hacerle la invitación, principalmente para acercarnos a las delegaciones que están muy cerca del perímetro y que tienen mucha inquietud en generar este tipo de visita, de que usted tenga un contacto directo con la gente, porque no es lo mismo nosotros como autoridad comentarle lo que ellos nos dicen a un diálogo ya directo, sí, claro, unas vivencias ya también de los mismos pobladores, una información que de alguna forma hemos trabajado muy duro para que sea creíble, y no por lo que nosotros digamos, sino bajo la información de los investigadores y del SENAPRED que nosotros tenemos. Y quiero hacerte esta invitación, doctora, si me lo claro, permites, sí, no, por supuesto, organizándonos con tu tiempo, uh-huh. Porque a mí se me hace muy interesante, principalmente en las comunidades cercanas y a los colegiados, claro, a las escuelas, porque esa parte va a ser muy fundamental para poder desarrollar y distribuir esta información. Ya nos lo dice alguien que fue a un curso y que viene a repetir lo de un curso. Creo que ya lo dice alguien, un especialista que hizo en materia, que hizo el mapa del Atlas de Riesgo Volcánico y que específicamente muy bien estudiado, y digo, la verdad, doctora, mi admiración y mi respeto hacia gracias. Tu persona y el gran cariño que tenemos de México hacia tu lindo país, que gracias. Bueno, nos separan muchos kilómetros, pero siéntete como en tu casa. Y pues invitarte, hacerte esa invitación claro sí, con nosotros quiero. Para que podamos trabajar en conjunto y lógicamente, algo que dijiste es muy importante, no quedarse con la información, distribuirla, porque al final es el beneficio de nuestros seres queridos y nuestros hermanos. De la población, efectivamente. Lalo, ¿alguna...? Pues no, ya tranquilo, ya no me preocupa bien, mucho el Popocatépetl. Perfecto. Pero ya con esta plática y con esta aclaración, que no vayan a pensar que estamos poniendo, ahora sí como se dice, al tiro a la población para que evacúen. No, todo lo contrario. Informarse, y eso es lo más básico. Así es. La información. Así es. Chava, ¿alguno de ustedes que quiera? ¿Nada? Bueno, ya no te da tiempo. Bueno, pues clásicos, gracias por haberme prestado sus oyiditos. Gracias por haberme ayudado a escuchar a estas dos personalidades, la doctora Rosana y a mi amigo Gonzalo. Saludaría. SENAPRED y la doctora vulcanóloga, experta en estas situaciones. Gracias por la confianza que nos da. Gracias por estar aquí en La Voladora Radio, Radio Comunitaria de aquí de Ameca. Y como lo dije anteriormente, estos son los micrófonos de ustedes. Las veces que quieran visitarnos, ya sea para información o para platicar, tomar un café, siempre serán bien recibidos. Con gusto. Nos gracias. Escuchamos el próximo programa. Gracias. No olviden que la vida es hermosa y jamás se vayan. Jamás se retiren sin decir te quiero. ¡Abur! Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos. ¿Sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. Nos escuchamos el próximo programa. Y recuerden, nunca se vayan sin decir te quiero. ¡Abur! Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a volar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio.